Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Buenas, bienvenidos a Café Metal, quinta temporada. Quinta temporada. 3.0 no queda, ya no podemos decir más, ahora es 4.0, no sé. Bueno, por www.oxyradio.com.ar desde Buenos Aires, Argentina, bienvenido. Pere, ¿qué número era el programa que me olvidé? 14. ¡Número 14! Uy, pará. Número 14, El Choborra. O la tanga herida. Cuando está Rojal. Bienvenido, Ricardo. La tanga sucia. 14 la tanga. ¿Qué tal? Sucia. ¿Cómo le va, amigo Daniel? Muy buenas noches. Voy a acomodar esto que parezco Lemmy. Sí, bien ha dicho. Programa número 14 de la quinta temporada. 5 años ya, ¿eh? 5 años. Después vamos a hacer los números como hace Pozza. Que a todo esto, bienvenido, Pozza. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Dígalo, dígalo. Espectacular. Amigo Salteño. Espectacular. Muy bien. ¿La puso? Digo... No, como siempre. No, sí, obvio. Con la guitarra y la pusiste ahí cuando... ¿Y usted con Devastación la puso? No. En cuatro segundos resolvió un tema que... Un día lo vamos a matar de... Le va a dar una CB ahí cuando llegamos con el pendra y con la música... Es como nosotros, ¿vio? Y la pusieron. Perdón. Devastación la puso ya. Falta alguien. No, estaba hablando de otra cosa, pero. Hola, Alejandra. Ale. Me parece que no vino. No vino. Ya faltó, claro. Mañana telegrama, loco. ¿Qué? Yo creo que allá hay que ir. Telegrama. Vamos a reemplazarla por una que hable raro. Sí, que a tenga. Ver, ¿una dominicana? Una dominicana, una venezolana, que hay tantas. Ajá. Hay tantas y podemos traer. Ya tuvimos colombiana, podemos traer una uruguaya también. Cualquier también, cosa. También. Pueden venir las chicas de. Una cordobesa. Más o menos. No me gusta mucho. Me odian los cordobeses. No me gusta porque dice que inventaron el fernet con coca. Bah. Pero bueno, y tienen ese humor cordobés que no me hace reír, pero no importa. Mire, dijo cordobés, me dio gracia. También me dio. Sí, Talleres de Córdoba, Dios me da gracia. Que son de México. Tiene camiseta como México. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy vamos a tener invitados. Que... Sí, viene banda invitada. Tenemos mucha música. Mucha música, así música. Que podemos arrancar con velocidad. Sí, sí, cómo así, no, cómo no. Así ya metemos todo lo que tenemos de hace 3 semanas. Tenemos temas para poner. Por suerte, se siguen comunicando a través del Facebook de Café Metal, que es simplemente Café Metal. En Facebook lo ponen y aparece. No hay otro que te pueda, se pueda prestar a confusión. Tiene Café Metal fecha, si usted busca fecha. Café Metal videos, si usted busca videos. Y la página de Café Metal. Y la de Instagram, que le hizo usted. Café Metal. No, la hizo acá la ausente. No podemos hablar de Instagram, pero búsquenos en Instagram. Iba a pasar la data, pero no está. Instagram. Bueno, se siguen comunicando con nosotros, nos envían su material, nos envían sus links para que escuchemos sus músicas y las difundamos a través de este espacio. Y bueno, quien se comunicó ahora es una banda, esto amigo se lo dedico a usted, porque amigo operador Luis, la banda que viene ahora se la voy a dedicar a usted, ¿por qué? Simplemente porque esta banda es de Salta, se comunicó con nosotros la banda Ser Furia, que es un power trío salteño con mucho groove a mi escuchar. Daniel el Diablo nos escribió y dijo, bueno muchachos, esto es lo material nuestro y bueno, cumplimos con lo que prometemos, la difusión del material. Lo escuchamos, realmente está muy bien grabado, grabado en Salta obviamente. Y su disco de reciente salida se llama Rastro, tiene 9 temas. Y ahora vamos a escuchar el tema que cierra este trabajo, y el tema se llama Razón Vital. Oxi Radio. Oxy Radio. Y acá estábamos, me gustó, muy bien. Pasaron los salteños, cada vez más provincias. Tenemos más bandas. Agendadas o ahí en gateras esperando por salir para la difusión. Otras bandas que también se contactaron con nosotros, nos escribieron. Bueno, en la medida que vayamos teniendo espacio, mentira. En la medida que nos dé el tiempo, mentira. En la medida que nos acordemos. Nos dé la gana y nos acordemos, ¿verdad? A veces algunos quedan durmiendo y te dicen, qué hijo de puta, esos deben ser garcas que no lo quieren pasar porque son malos. Tiene razón. No encontré. Hoy no encontré. No vamos a decir la banda, pero hoy encontré una que cuando salió en abril, ¿no? No diga eso no se tiene que contar. Son internas. Me acordé hoy, boludo. En abril le mandaron el material. Y dije, ups. Ahora, después se lo manda usted, salteño amigo. Nosotros ayudamos a Alma de Acero, a No Clash, a todo lo que al metal argentino y sudamericano. Eso no, más o menos. Sí, no importa. ¿Sí? Usted dele, total. Yo estoy subiendo algo la voz. Siempre dicen, ¿no? Algo queda. Miente. Los medios de prensa que difunden bosta. Oh, y eso. Dale, que algo queda. Algo queda. Ay, el rock de hombres murió. Ay, ya. Algo queda. ¿Usted qué está de acuerdo con eso? ¿El metal de hombres murió? Amigo. No quiere contestar, no se quiere meter en un problema. Hoy se vino medio maraca, pero ni siquiera contestó si la puso el fin de semana. Lo queremos igual. Usted me puede preguntar a mí que yo le contesto. No. Devastación es una banda no cojetera. Y el bajista menos, que todos preguntan, ¿qué tocas el bajo? ¿Cuál es? La guitarra larga. De ocho cuerdas. La guitarra larga, dice. Bueno, vamos con otro tema velozmente, así vamos. Sí, estamos esperando a los invitados y a Alejandra. Y estamos haciendo como un tiempo espectacular para hablar mal de su banda de hard rock. Pero vamos entonces a escuchar un bloque simplemente porque tenemos ganas de que sea un bloque y porque vamos a pasar dos bandas del mismo estilo y de la misma época. Y me refiero nada más que a la gloriosa New Wave of British Heavy Metal. Primero vamos a hablar de la banda Cloven Off, legendarios y pioneros de la gloriosa New Wave of British Heavy Metal, desde su ciudad que se llama Wolverhampton. Como el equipo que es Naranjín, los Lobos. No tengo ni idea. Yo sí, yo le cuento, le dicen los Lobos. Esta banda formada en 1979 hasta el año 90. Tiene actividad, luego se separan y retoman en el 2001 la actividad. En su primera etapa sacan tres álbumes, un EP, un álbum en vivo, y también eran conocidos por ser una de las bandas más teatrales del movimiento. O sea, cada uno asumió uno de los cuatro elementos de la naturaleza como personaje y usaban trajes elaborados acorde a lo que había elegido cada uno, ¿no es cierto? Uh-huh. No tuve la posibilidad de ver fotos, simplemente vi fotos más actuales, pero me imagino que en esa época se tomaban muchas drogas. Exactamente. Bien, entonces en la actualidad encontramos a la banda en esta etapa, solo con su bajista original y fundador, y desde, digamos, en esta nueva etapa ya llevan cuatro álbumes editados y un par de compilaciones. Pero nos vamos a referir a su segundo álbum en estudios, The Dominator, se llama así este trabajo, editado en el año 88, del cual vamos a escuchar el tema Fugitive. Cloven Off, New Way of British Heavy Metal. We'll be right back. Oxi Radio. Hablando recién acá con mi compañero de programa, no sé, ¿cuál sería el otro compañero de programa? Compañero como los huevos. Ah, perfecto. Son hermanos, pero entre ellos se golpean. Sí, entonces. La New Wave of British Heavy Metal, un movimiento que surge a finales de la década del 70 y principalmente en Inglaterra. Se gesta un movimiento de bandas que ya no eran hiponas, por decirlo de alguna manera, como para separarse de lo que venía sonando en el rock pesado o en el hard. Y con esa vuelta de tuerca, que después todos nos hicimos fans de Iron Maiden y Judas Priest, pero hay una avalancha de bandas en ese movimiento que hasta mediados, finales de los 70 y mediados de los 80, que iremos pasando de a poco descubriendo esas bandas, redescubriendo, porque tengan en cuenta también que de repente Motorhead o Saxon, obviamente, Venom, son incluidas dentro de ese movimiento de la New Wave o British Heavy Metal, Raven, que van a venir ahora, van a estar tocando acá en Buenos Aires. Y bueno, el tema es redescubrir esas grandes glorias. Por ejemplo, como la que escuchamos, Cloverhoof, que así charlando acá con Daniel, uno desmenuza la música y encuentra que son realmente originales. Y bueno, claro, obviamente picó en punta, como se dice en la Fórmula 1, Iron Maiden, y detrás quedaron todos ahí pedaleando en el aire. Ahora otra banda también de este movimiento, denominado en ese momento como New Wave of British Heavy Metal, formados en el 77 en la ciudad de Grantham, en Inglaterra. La banda se llama Overdrive. Esta banda tiene tres periodos de actividad. Primero va del 77 al 87, 10 años de actividad. Calculo yo lo normal de todas las bandas, con conciertos, presentaciones. Y después tiene un año de inactividad para retomar en el 88 hasta el 94, donde se separan y retoman las actividades en el 2004 hasta la actualidad. En sus primeros 10 años de vida solo sacaron dos demos y un single. El álbum llegó recién en 1990 y luego el segundo en el 94. Ya en la última etapa sacan tres discos más compilaciones en vivo, y recientemente salió una para los coleccionistas, una compilación de demos, rarezas, que incluye 6 temas inéditos. Eso está limitado a 500 ejemplares. Mira. Y también están próximos a sacar un nuevo álbum en estudios. Si buscan en sus redes encontrarán que ellos se hacen cargo y dicen: la última reencarnación de Overdrive, la más fuerte y más rápido que nunca. Muy bien, queda solo que lo demuestren. Mientras tanto, esperamos que salga este trabajo. Disfrutamos del sonido antiguo desde On The Run, el single que sacaron en el año 81. Vamos a escuchar el tema que da nombre al single, On The Run. Presta atención, salteño. Oxi Radio. estoy, Alone. Como estoy Alone, podemos decir que me puso el coso que dice. Ah, no, todavía no son las 10:30, así que póngame la hora que quiero saber la hora. Es la hora 22. 28 minutos. Está mal este coso, después nos robás 2 minutos. Eso se lo quiero decir a la gente de Oxy Radio. Bueno, estos temas que pasamos son muy bonitos, los estuvimos buscando. ¿A usted le gustó, Salteño? ¿Gustaron estos temas? Son bien heavy metal. Estamos viendo una página chilena de remeras. Todas estas bandas están. Y acá todavía tenemos las remeras de siempre. Así que no sé cuándo estará una. ¿Cuánto estará unas remeras? Remera depende fabricada dónde. No, esas de Chile, porque estaría. ¿Cuánto me había dicho? 10 mil pesos chilenos, que son el equivalente eran 650 como 600 pesos. Sí, más o menos. Son 650 pesicos. Me voy a poner los anteojositos. Y las importadas acá, no sé. Yo no sé un montón. Tiempo. Tengo que comprar 7 gambas, 8 gambas, depende de quién te la venda y depende de dónde venga también. Y yo quiero las típicas, de por ejemplo, Hellhammer, Venom, todas de mi edad. Jódanse. Bueno, así que ya dijimos la hora, todo. La temperatura está bastante fresco. ¿Qué más quiere saber usted, Ricardo? ¿Dónde están los invitados? ¿Y dónde están? Espero que no se hayan perdido. Claro, estaban en 11 hace un rato, salvo. ¿En el bar? Si se quedaron en un bar, cagamos. Bueno, puede pasar amigo y mire, si quiere escuchamos esto, música. No, esto es lo que le quería mostrar hoy, que lo subí por una cuestión de pelotudez. Respecto a eso, el Obscene Stream. Después lo hacemos, listo. Pongo otro tema y después vamos a ver si quiere. Si le tienes mucho lío para el Salteño. No, acá el Salteño. Entonces, el Salteño es un campeonardo. Es un campeonardo, nada más. El Obscene Stream del 3 de julio al 7 en Cervenek Trubnov Battlefield República Checa. ¿Le gustó cómo lo pronuncié? No, pero dele. No importa. Mire todo lo que hay. Municipal Waste, Caribal Core, Repulsion, sí, GBH, qué sé yo, hay Vomitori. Bueno, están nuestros amigos, ¿cómo se llaman? Los Invidiosos. Los viciosos, bueno, de Invidiosos. Los viciosos, y hay de Suppression, Active Mind. Bueno, 700 millones de bandas de estas. NBU. Bueno, me gustó, es una cosa que me gustaría ir en un día, nada más. Ahora que mencionas ese festival, nombre, y viendo la grilla de bandas, le quería comentar que vi dentro de las bandas que van a estar presentándose una banda que se llamaba Cartilage. Ajá. Que yo pensé que era la banda antigua de los 90 que hacía death metal, pero busqué y me fijé y no, es una banda americana de death metal gore que tiene mucha influencia de Carcass, Exhumed. Bueno, en realidad es bastante parecido a lo que hace Exhumed. Porque a la vez Exhumed es parecido a Carcass y bueno, y así y todo así, sucesivamente. Hasta el fin de los tiempos. Esta banda es de San Francisco, California. Está en actividad desde 2014, que tiene un demo editado en el 2015 y un álbum en el 2017, Dialected of the Dead. Pero lo que acá vamos a mencionar y lo quería asociar con una segunda banda que vamos a pasar en segundo término. Bandas que tienen hermanos en sus formaciones, ¿no? Sí. Lo estábamos comentando antes de venir a este sagrado recinto. La primera que se te viene a la mente son Sepultura, con los hermanos Cabalera. Yo me acordé de los de Dayside. Los hermanos Hoffman. Hoffman. De pedo. Y hay un par más largo, ¿no? Sí, ¿qué más podemos tener? Si ustedes se acuerdan, ayúdennos. Si el señor operador afloja con el Tinder, dale, por ahí puede aportar alguna banda que tiene dos hermanos. ¿No? Ponerla siempre. ¿Cuál era la otra que dijiste? ¿La Nacional? Rapier era. No, Rapier sí, que venían de los 80. Noli, ay, el batero y el bajista. ¿Cómo se llaman estos muchachos? Barrett. ¿Los hermanos Barrett? Estoy on fire, usted decía. Y eso no estoy mirando, porque estoy buscando fechas en este interés. Si no, bueno, entonces sigo con Cartilage. Bueno. Lo que vamos a mencionar acá es de la banda, o sea, Clint Roach en bajo, Mike Flory en guitarras, Adam Holman en batería, Teresa Wallace en guitarra y Mark Wallace en voces. Voces, o sea, bueno. Esos son los hermanos. Estos hermanos integran desde el 2008 una banda que se llamaba Necromantic Decay, de brutal death metal, que luego cambió el nombre Fias en el 2003 y ahí pasan a llamarse Cartilage. Vamos a escuchar esta banda que van a estar tocando en la grilla del Obscene Stream 2019, edición número 21 de este festival, o sea que hace 21 años que se realiza este festival, del 3 al 7 de julio, que se realiza, como usted mencionó, en la ciudad de Trutnov. Battlefield, o sea, vos agarrás la ruta por ahí, de Praga, ¿viste? Claro. Ahí tomás el 160. Derecho, tomás el 160 y tomás el 237 y te bajás ahí en Trutnov. Más de 69 bandas de todo el mundo van a estar tocando. Y ahora agregaron un festival freak, más espectáculo freak. Siempre hubieron. Si ustedes buscan en YouTube el canal de este festival, van a encontrar cosas gloriosas. Entonces, lo que para mí me parece que es la novedad es el Punk As Fuck Fest, que es una fecha solo de bandas punks, donde va a estar tocando, por ejemplo, esta gloriosa banda alemana de... ¿Cómo era que se llamaba? ¿De qué estamos hablando? No, bueno... Yo estoy buscando la fecha para el coso porque no está Alejandra y me dejó las fechas. De... Bueno, es de Vidius, que son amigos nuestros. Que no venía al caso. Los Cartilage se van a estar presentando también en la fecha donde también estarán tocando los muchachos de Invidiosus y de su único álbum editado hasta este momento vamos a escuchar el tema Alf, The Man I Used to Be. Ok. Yeah. Claro que sí, claro que sí. Me gustó, me gustó. Y la banda que usted quería decir era GBH, que sí, no, colgamos los dos. Pero era GBH. No, GBH cierra la fecha de que agregaron. Qué velocidad te la dije. Punk. Y no, a Sandra Luca, no nos diga que somos extremos. Ay, qué extremos. No tenemos corazón. No nos gusta Rata Blanca. No tenemos corazón. No nos gusta Imperio. Mencionábamos a esta banda Cartilage, que tenía dos hermanos en su formación. Y bueno, asocié otra banda que tiene dos hermanos en su formación, y es la cortina que estamos escuchando ahora, que es Oktobertide, ah, claro. Una banda sueca de melódico doom melancólico, por ponerle de alguna forma. Esta banda que nace, esta banda tiene una historia particular, porque nace en el año 95, cuando Jonas Renkse y Fred Norman, porque tiene doble R, integrantes de Catatonia, venían componiendo algunas cosas así paralelamente a lo que hacían con Catatonia. Y en un momento, Catatonia tiene una ruptura temporal. Pero entonces estos muchachos sacan un demo, y a ese demo le ponen de nombre, o sea, para poner un nombre como banda, Oktobertide. Así llega, a raíz de ese demo les ofrecen un contrato para grabar un álbum en el año 97, Rain Without End, y en el año 99 sacan un segundo trabajo, Great Dawn. El trabajo en estudios de la banda recibió muy buenas críticas y aceptación por parte de todo el público, pero Jonas y Fred resolvieron no dar entrevistas ni presentarse en público. Entonces, estos trabajos son considerados gemas dentro de aquellos que aman el género doom, y el resultado de esto es la ruptura de Catatonia. Entonces se convierten en una banda clásica de culto, o sea, una banda que nunca tocó en vivo y tiene dos trabajos muy buenos. Bueno, a pesar de los muchos pedidos para que la banda siga componiendo, retome las composiciones, pasaron 11 años para el regreso de Oktobertide. Esto sucede en el año 2010. Quiero agregar que Catatonia se volvió a juntar después de ese momento de ruptura y siguió su vida normalmente, pero quedó en paralelo colgado Oktobertide. Luego de que se juntan, graban un álbum en el 2010 y viene la gira con Fredrik Nord. Fredrik Nord sería como su apodo, porque en realidad su apellido es Norman. Lleva adelante la banda. Y en el 2013 renueva la formación con el ingreso de su hermano Matías Kriptan Norman, ex Catatonia también, para entonces grabar el cuarto álbum de esta banda. Luego vendrían presentaciones, festivales y todo lo que viene esa vorágine atrás del donde se mueven las bandas serias, profesionales, en el circuito de Europa y cierta parte de América. Entonces la banda comienza a girar, a tocar, se presentan en todos los festivales, en los principales actos, principalmente de festivales Death y Doom. Y en el 2015 graban nuevamente con esta formación renovada para editar en el 2016. Y siguen con la bonanza de las críticas, ¿no? Recibiendo comentarios sobresalientes y aclamados por el lanzamiento más poderoso y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Consideran a la banda que están trabajando de manera bien pensado para el momento que estaban pasando. Y todo esto nos lleva al pasado 17 de mayo, que ve el nuevo trabajo en estudios de Oktobertide. El trabajo se llama In Splendor Below, trae 8 temas, y para aquellos que conocen la discografía de Catatonia van a encontrar muchos pasajes y aires a Catatonia, porque tenemos a dos integrantes de Oktobertide que fueron guitarristas de Catatonia en su momento y tienen como la impronta esa ya en las manos, así que inevitablemente en algún momento esas arreglos que tiene Catatonia, medios así de guitarras limpias y melodías, las vas a encontrar en Oktobertide. Yo creo que están en su mejor momento, ¿no? Porque tienen bonitas canciones, pero con tristes armonías, ¿no? Como que te bajonea un poco. Contra el melancólicas, tristes. Lo que estamos escuchando de Cortina, de October Tide, es el tema, se llama Ogon Bleak of Nat, o algo así, o como se les ocurra, porque es el único tema que tienen de la placa cantado en su lengua madre, o sea, en sueco. Por supuesto. Pero sabemos, vamos a escuchar el tema Our for Nine, y espero que disfruten tanto como me disfruté yo escuchando ese trabajo toda esta última semana de October Tide. Oxy Radio. We'll be right back. los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Claramente está en la presentación que dice conducen El Café y Ricardo González, porque la otra persona está faltando mucho. Y si falta mucho, ¿qué se hace, Ricardo? Y bueno, ya sabés que sí, esto pasa, manejan los abogados ese tema. O sea, vamos a tener yo, que... la parte judicial, viste, no la manejo, pero bueno, ya llegaron las cartas. Acá me escribe Nati de Posadas, ella tiene un... Obviamente tiene ese acento misionero, así que vamos a probar. Vamos a probar a todos, Nati. Si quiere mandar, a ver. Bienvenido, tiene que decir bienvenido a Café Metal, a ver si le contratamos o no. Se mueve la aguja. Vamos a ver, Si no tenemos tres o cuatro venezolanas, que hay a montones. ¿Qué? ¿Tres o cuatro? 12, 13 venezolanas. Hay un montón. A la esquina y 25. Me traigo una de estas que vende arepa acá a la esquina y. Bueno, vamos a ver, Bueno, digo yo. Bueno, ¿qué más? A esto le gustó mucho al señor Ezequiel Núñez, así que le mandamos un saludo. Sí, porque es una persona sensible, loco. A él le gusta esta cosa, así que soy hijo de... El amigo Ezequiel me acercó material de una banda jujeña, donde toca el batero de Battle Cry. Uh-huh. Banda que vamos a estar presentando, es como un proyecto paralelo. Bueno, ya los vamos a poner al tanto al respecto. Sí. La semana que viene vamos a estar presentando esta banda que hace trash. Y un momentito, porque estoy buscando aquí. De paso saludamos a Vinny Jesus, que no es el Jesus que creen los católicos, ¿no? Este es Jesús. El de la cruz, bájame tres cajones también. Sandra Luca, qué humor, el humor. La semana que viene. Pérez, Raúl Cáceres. Viene más. Y me falta. Y Jonathan Carracedo. Si hay más, ya les digo, Y bueno, obviamente a Nati, que dice que no acepta nuestro convite de mandar. Audio. No quiere mandar audio. Bueno, vamos a tener que buscar otro. Ahora, si el hermano, la prima no. Sí, si usted tiene una amiga ahí que quiera. No sé, acá tenemos alguno. Espere que le diga, mientras usted busca bien todo. Saludos a Pablo Gadea, Ivana Medina, desde el sur, desde Puyem, Laten, la banda de Catamarca, Diego Broggi, David Pérez, el Pedro Chino Romero, Diego Ponzo, Marcelo Vicente, Sandra Lucas, ya le dije, Pablo Greco, mi amigo Tony Copelo, qué grande, Alejandra Barrento, Fabián de la Torre, Gastón Pérez, Cacho Reyes, Cacho Reyes, ahí dije bien. Mire todos los que nos saludaron, gracias. Muy bien. Entonces le estaba comentando que por el gracias a la buena voluntad y a la buena fe de nuestro amigo Ezequiel. ¿Buena fe? Por supuesto. Por supuesto, señor. Yo creo en él, tengo fe en él. Entonces, quiero agradecerle que nos acercó el disco recientemente editado de la banda Aniquilador de Jujuy, que vamos a estar presentando en el próximo programa. Sacaron, en realidad ya se los voy a contar, pero bueno, un sello editó el trabajo que ellos ya tenían grabado y ahora está disponible en formato CD. Y solamente agregar que Monty, el batero, también es el batero de Battle Cry. Ya vamos a hablar más al respecto del próximo programa y pasaremos uno o dos temas según mi estado de ánimo. Battle Cry se va a estar presentando en Gier junto a... en una fecha... en un evento, digamos... ¿Qué se cayó? Interesante. No, son... se mueven las cosas acá. Acá es el espíritu de Alejandra Barrere. Pero no, lamentablemente la estamos moviendo. Ahí está. ¡Mulder! ¡Skull! ¡Mulder! ¿No? Usted diga texto porque es el que sabe esas cosas, yo no... Mulder, ¿cuál es este expediente? Sé que yo, los X-Files, como usted quiera, es una gran serie que tendría que ver todo el mundo. Ahí tocaron el coso, así que están llegando los invitados, esperemos. Mientras tanto, Mira la Standard Mother, vio toda la fecha que tiene nuestras amigas. Déjeme cerrar la idea. El tema. Pero yo estaba haciendo tiempo mientras arreglaba lo de la silla. El 6 de julio se va a estar presentando Battle Cry, la banda de power metal, como icónica, digamos así, líder de la escena. Líder, no lideran nada, simplemente es una banda profesional que está laburando en serio y tiene mucho material editado, muchos shows en sus espaldas. Y se van a estar presentando acá en Buenos Aires, Capital Federal, en el local Here Music Club. En la avenida Álvarez Thomas. Álvarez Thomas, para aquellos que no, junto a Velocidad 22, Herpes, Steel Balls y la banda de las chicas Filosa. Uh-huh. 6 de julio, lo vamos a reiterar, no se preocupen. Y muchas veces lo vamos a reiterar. Bien, comenté algo, tiramos un tema y vienen los invitados. Sí, ¿qué pasa? Suyo. ¿Quiere algo? Bueno, quiere. El metal paranormal, viernes 24 de mayo, la entrada 100 pesitos en el bar íntimo. En Olazábal 2367, Belgrano, toca Metrallero Vulcanor, nuestros amigos, todos amigos, y Rústica. Así que pueden ir a ver Metrallero Vulcanor, Rústica, 100 pesitos, pague metal paranormal, ya que usted había puesto los X-Files. Estaba todo preparado, pero salió medio para el orto. Pero somos Café Metal y estamos acostumbrados a eso. Que tengo otras cosas muy hermosas. Falta para el viernes 31 de mayo, falta, lo puedo decir igual. Sí. Tempestor, Quimera, en Under the Influence 3. Jueves que viene. Hurlingham, Territorio Cultural. ¿Cuándo es eso? ¿Qué día? 31 de mayo. El jueves que viene se va a estar presentando nuestros amigos de Coral en lo que sería la reapertura de Club B, en una fecha que es gratis. En el horario que nosotros estaremos saliendo al aire, obvio que pero pagaron. Iremos a ver los últimos temas, llegaremos a los aplausos, pero llegaremos a tomar vino, llegaremos como siempre para apoyar a nuestros amigos. Ahora vamos a hacer una especie de break o separador para presentar a nuestros invitados. Mientras tanto, los dejamos con la banda Chalice, una banda de melodic heavy metal desde Helsinki, Finlandia. Escuchen estos nombres: Berneri Benjamin Poutu en voces y guitarra. Repoutu. Michael Christian Javisto en guitarra. Johnny Adrián Petander en bajo. Y Oli Emel Totorronen en baterías. En el 2017 sacaron un demo y lanzan al mundo digital el Demonstration 2017, que es de reciente salida, más un vinilo de 7 pulgadas, Silver Crack, en donde escucharemos el tema que da nombre a este 7 pulgadas, Silver Crack, y ya llegan nuestros invitados. Let's go. Radio. Estamos escuchando la previa o la introducción a lo que es la nota a la banda invitada. Estamos con Instinto Ancestral. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Preséntese. Nombre y colegio. Nombre y colegio. Mi nombre es Ezequiel. Soy. No fui al colegio, David. ¿Viste? Bueno, todo es válido. No, como decía Enrique Sim, mejor. Sí. Mejor no ir al colegio. Bueno, somos Distinto Ancestral. Somos una banda de Rafael Castillo, La Matanza. Estamos hace más o menos 10 años. Tenemos dos álbumes, como se dice. Y uno de hace poquito, ¿no? Uno lo largamos en noviembre del año pasado. El segundo. El segundo trabajo, sí. Ajá. Sí, se terminó de grabar, digamos, en noviembre. Bueno, yo soy David, me presento, cantante y guitarrista. Somos un trío acá a mi derecha. Infanta. Y el que faltó. Faltó el baterista, digamos. Y el que faltó. Mal. Sí. Es de los pavos de Hurlingham. Es de Hurlingham, es amigo del gaucho. Amigo del gaucho, pero no puedo. Pero el gaucho no tiene nada que ver. Quiero aclarar eso, que el gaucho no tiene nada que ver. Gaucho, preséntese, por favor. Buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Linda voz de radio tiene, amigo. Gracias por el espacio a las bandas, loco, y bueno. Ah, por favor. Aguante Café Metal. Yo muy vengo bien. De acompañante nada más, toco de oído. Muy bien. Gracias, bien. Gaucho, loco, por hacerle la onda, loco. La verdad, un tipazo, loco. Todo bien. Un reprecio. Bueno, entonces la idea es acá presentar a la banda para que la gente los conozca un poco más, aquellos que no son del oeste. ¿Hace cuánto que están tocando? Este año cumplimos 10 años, ¿no, David? Este año en realidad cumplo yo 10 años con la banda, digamos. La banda tiene un par de años más en realidad. Sí. Acá Ezequiel es el fundador junto a otro guitarrista en anterior, ese momento, ¿no? Sí. O sea, se llamaba Distinto Ancestral, pero ¿qué pasaba? Era 2007, 2008, era rock pesado, otra historia, otras letras, otra música. Ajá. Pero cuando se fue el guitarrista, ¡pum! Se llevó la música, yo me quedé con las letras. Y ahí empezamos de cero otra. Qué raro eso. De, ahí te hice un favor. De 2009. Se llegó uno al tema. Mira, no lo tocas más. Mira. Sí, sí, la sí. Dije. Pues arrancamos de cero. Nos separamos. Fue una mudanza de pareja. Claro, pero esta parte te la llevas vos. Este golpe de batería. O sea, que... Un divorcio. Claro, sí, sí. ¿Sabes? Está todo. En ese momento, cuando arranca con lo de Real. Las nuevas composiciones, cuando volvés claro. A rearmar la banda, ahí aparezco, que yo. Había algo ya. Vamos a hacer esto. O no, porque no nos conocíamos con David. Nos conocimos en el momento por eso, haciendo cuando, música. Exacto. Pero cuando... vos traías algo. Claro, yo traía las letras. Las letras, pero no estábamos. No traía la música. En ese momento, cuando ajá. Se juntan y surge la magia. Sí. Claro. Digamos pero ahí rearmamos y empezamos a componer todo desde exacto cero. Pero todo tema nuevo pero más heavy digo. Pero con alguna idea o sea quiero sonar o quiero parecerme o quiero ser no, o en realidad, lo que surgió no era la influencia ¿no? Son las influencias digamos después va surgiendo algo es como que se mezcla no y surge algo que bueno sí. Uno lo puede interpretar es más para el lado de Black Sabbath digamos ¿no? Claro la gran influencia va por ahí digamos yo hablaba con por David ahí, digo, hay varias ramas, qué te gusta ¿no? Metallica Mega de teníamos los mismos gustos. Ajá. Sin conocernos, nos conocimos en el camino claro. Y teníamos los mismos gustos musicales. Eso y eso nos ayudó un montón. Y sí. Es sí, más, Enter Sandman no le gusta a ninguno de los dos y está bien. No, porque es cabeza. nos gustan los temas más desconocidos de Metallica. Claro, hay que buscarlo. Sí. Este, y ahí sos amigo de verdad cuando conoces sí. El tema que nadie escucha. Decís, exactamente. Este es amigo. Y después, ¿cuánto tiempo pasa hasta que más o menos conforman varios temas y salen a tocar? No, al año ya empezamos a tocar, digamos, en 2010. Bien, bien. Pero éramos cinco en ese momento, eran dos guitarras, un cantante. La onda que quisimos es una super banda, que nunca salió. Era el sueño mucho del chico. A veces si somos muchos, claro. Muchos no, tiene es bueno porque pagás menos la sala. Sí, menos cada ¡qué ratón! Sí, también por la sala. A veces menos se fue, ¿viste? A veces menos. Claro, a veces, claro. Teníamos en mente. Lo meto a este, lo meto al otro, claro. Pero tremendos músicos, hacemos explotar, tremenda banda. Va a explotar, no, era ahí a la sala y era ahí al programa de Viviana Canosa de Rial, ¿viste? Sí. Se armaba un quilombo, ¿viste? No, que esto mío, no, pará, no ¿viste? Un re quilombo. Terminamos de ensayar, se agarraron a las piñas, el guitarrista con el batero, el cantante conmigo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, me parece como tener que empezar el chapo porque claro. El proyecto se va a ir a la mierda, ¿viste? Sí, fue era un al principio éramos cinco, después cuatro, digamos, con una sola guitarra, con un cantante. Claro. Y al final, bueno, fuimos tres como somos ahora, digamos. ¿No? Y nosotros sobrevivimos. Sobrevivimos porque nos entendíamos del principio. Pero, o sea, ese es el descarte natural. La naturaleza funciona sí. Así, ¿viste? Así que. Siempre para mejor, digamos. Aparte, el que quiere seguir, sí. Siempre que pone más ganas. Y aparte, presentar proyectos, ponerle: traigo esta letra, claro. Traigo este riff, traigo esta claro. Batería, traigo esto, loco. Traer cosas para decir, bueno, vamos para adelante. Loco. ¿Y ¿entendés? Después de ese año salen a grabar? O sea, ¿se proponen? En el 2012 recién pudimos grabar el primer demo con tres canciones, ¿no? Claro. Con un cantante que tuvimos en ese momento. Que después, bueno, se fue y entró otro. Y después a ese cantante también lo tuvimos que echar porque ya era. Creo que tuvimos alrededor de cinco cantantes. Cinco cantantes. Sí. Bueno, ojo, para hablar de la banda, los cantantes son bastante complicados. Hay que tratarlos de una manera especial. Lo que pasa es que cuando ellos ya se van a un plano que en realidad no le corresponde, onda estrellas. Axl Rose, ¿viste? Claro, primero hay que decir dónde estamos parados, hay que ubicarse temporoespacialmente, como dicen no los se psicólogos. Saben ubicar, empiezan a bardear en todos lados, ¿viste? Y ya nos dicen, bueno, en este lugar ya no puedes tocar porque tu cantante hizo esto. De eso bueno, eso nos pasó. Sí, nos cerraron la puerta en un par de lados por culpa de los cantantes. Pero bueno, aprendimos. Para no seguir aburriendo a la gente, vamos a escuchar un tema de de la banda. Pero está bien, me gusta cuando hay medio así. Sí, pero vamos a ir mechando, disturbio, me gusta. Es parte de nuestra historia. Claro, no, exacto. La parte de historia de eso heavy metal. De eso no pueden regar. Heavy metal. Vamos a ir mechando la conversación con temas de la última producción. Elijan algún tema al azar que se les ocurra del último trabajo. Vamos a elegir el último tema, Enfermedad Mental. El que cierra el disco. El último disco. Sí. ¿No? Es un tema que yo lo escribí por una situación que me pasó con alguien cercano y me rompí la cabeza, me explotó. Y David tenía la música preparada para la letra esa. Cuando yo le llevé la letra, me dijo que acá tengo la música. Muy bien. Y salió a los dos días. Perfecto. ¿Viste esas cosas que son naturales? Y bueno. Vamos a ver entonces. Presentalo entonces. El siguiente tema se llama Enfermedad Mental, Distinto Ancestral. Espero que le guste, gente. Y aquí estamos de vuelta. Muy buena, tío. Presentación entonces para Instinto Ancestral. Banda del Oeste. Si estás ebrio, ¿cómo lo decís? Instinto nomás. No, hay una anécdota. Hay una anécdota. Estamos repartiendo volante ahí en Castillo. Y estaba un ex compañero de colegio que estaba medio borracho, ¿viste? Y ahora dice, ¿cómo se llama? Qué asco, qué asco que es heavy metal. Claro, ¿viste? Le dimos un volante Instinto Ancestral en La Fera, ponele. Y ahora dice, ¿cómo se llama tu banda? Intestino Final, dice. No, no. Digo, uy, lo leíste para el orto, le digo. Una mierda, una mierda. Destino Final. Estaba leyendo cualquier cosa. Mala persona. No entra más ese muchacho. Así que estábamos entonces de que ya habían resuelto el problema de los cantantes. Estar como trío. Y fue la mejor solución porque a grabar demos, ¿no? Claro, a partir de ahí, o sea, eso fue en 2014. A partir de ahí y hasta ahora ya grabamos dos discos, digamos, como trío. O sea que eso fue la mejor solución para la banda. Bueno, fue lo mejor. O sea, está funcionando la química, batero, guitarra, bajo, sí. y lo vos. Lo mínimo y. Encontramos un mecanismo. Composición, claro, sí, eso sí, es súper importante. Porque los dos componemos, los dos escribimos canciones. Si a uno no le puede terminar una letra, se la pasa al otro y el otro la termina. Si él tiene una base que no la puede terminar, me la pasa a mí. Y entre los dos nos ayudamos. Aparte, claro, somos vecinos. Viste, yo voy a la casa de él y le digo, mira, David, vamos a guitarrear un poquito. Dame de comer, digo, no. Sí, no, digo. ¿Viste? Vamos a papear, viste. Presentame a tu hermana, le digo a veces. No, ¡oh! No, eso, no. Ese es motivo de expulsión de la banda. No va eso. Viste, somos tan amigos y tan vecinos. No, ¿viste? Tan amigos, pero hasta ahí. Hasta ahí. Él no puede decir lo mismo porque, viste, no le gusta. La hermana de él no está muy buena. ¿Por qué no tenés hermana? No, porque no está muy buena. Ese. Ah, bueno. Así que es muy bien, digamos, con pelo largo. Pero bueno, pero bueno. Y bueno, hay algo que... La amistad perdura, la amistad perdura. Hay algo que es de destacar, que los muchachos son del oeste, pero no de acá a 5 cuadras, a 10, 15 o 20. ¿Ustedes de qué barrio son? De Rafael Castillo. Castillo. Castillo es un barrio de, digamos, de lo que se considera el primer cordón del suburbano. Es sí. Un barrio, entiendan. Sí, sí. O sea, para aquellos que siempre escuchan hablar y dicen, no, el barrio, loco, el barrio. Sí, sí, sí, sí. ¿Entendés? Acá sí. La amistad. Pero prima, tocaba B8, sí. Tocaba. Fue la cuna del metal. Así que... hay un video en YouTube, Hermética en Rafael Castillo, del año 94. 26 de abril de 94, está en YouTube. En Castrum. En Castrum tocó Pogrom en el año 94, creo que fue una cosa así. En Castillo ahí hay una movida muy fuerte, o sea, de lo que es el heavy metal, sí. Pero no, el heavy metal tradicional o como lo que hacen ustedes, de bandas desde hace mucho tiempo. Y también los barrios están muy peligrosos, porque el hecho que sucedió hace un par de días con estos chiquitos pobrecitos que... Lo de Monte. El caso de eso de gatillo fácil, abuso policial y demás, ocurrió en lo que se puede considerar también barrios, loco, porque esos son barrios que están no donde cree la gente que suceden las cosas, sino donde verdaderamente suceden las cosas, que son los barrios. Acá sí, no, sí. Esto es todo chiste, para mí, según mi punto de vista. Usted porque también vivía en otro barrio. Igual, yo vivo en San Martín, sí. Que también barrio. Es el barrio. Claro, sí, acá sí, tenemos sí. De una. Sí. Contá un par de anécdotas, gaucho. Vio la villa. Para llegar, tiene un par de anécdotas. Para pasar a llegar a la casa de Ricardo, un par de villas hay que pasar. Pero yo creo que eso es lo que hay que la gente entienda. Sin porque... comprar, ¿eh? No pare. Bueno, eso después. Cuatro o cinco vinos. Es inevitable. Loco. Lo mismo al carajo. Derrapamos otra vez, gaucho. No podemos. Pero ese producto de vivir en el barrio. Bueno, viene con el barrio. Así que. No, pero siempre han tocado miles de bandas ya, así que. Y salieron porque, varias. Porque aquellos. En este momento, quizás. No sé, ahora nos puede decir el señor operador. Pero nos escucha mucha gente de Latinoamérica y. Tienen que entender el tema del barrio. Ay, de paso, saludo allá a Frater en México. ¿Cómo significa. Lo que significa para muchas bandas el barrio, escribir las letras en función de vivir en el barrio y la vivencia del barrio, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, es splashing los letristas, a la por letra, favor. Por ejemplo, ahora, ¿qué cosas los mueven a escribir y todo eso? No, tenemos dos maneras muy distintas de escribir. David es uno de la realidad más directa, digamos, de letra y directa, vivencia. Explícito. Yo soy más poético y trato de hacerla pensar a la gente con también la realidad. Metafórico, y metafóricamente. Pero no palabras así bonitas. No tan bonita a veces. No tan bonita a veces. A veces no tan bonita. Pero una mezcla para. A ver, un ejemplo de eso. Tirame una letra que puedo decir del último disco que. Que vos considerás que es un vuelo poético tuyo. Alusión. Por ejemplo, alusión, ¿no? ¿Cómo empezaba? O sea, ¿Qué tema? ¿Qué tema? Alusión. Alusión. Era de un sueño, digamos, que tuviste. No, ¿cómo empezaba la letra? ¡Vamos! O sea, es la letra ahí, no se acuerda. No, ¿cómo empezaba? Mira, mira cómo te salvamos la vida. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. A ver. Y lo demás se queda. Oxi Radio. Muy bien, hermoso tema, muchachos. Gracias, muchachos. Pero ¿quién lo cantaba? Hacé el comentario. Este tema se llama Alusión. Espero que le haya gustado. Lo cantaba Matías de Fenech, un amigo de nosotros, que es cantante de Uraño, Pentosario, un tipo de la izquierda, digamos, un tipo muy, muy político. Yendo hacia el oeste y a la izquierda. Sí, sí. Maneja por la izquierda, digamos. Claro, viste, onda Inglaterra. ¿Y por qué? Espere que van a decir, no puede ser trotskista y como dije, sí, metal no se puede, ¿no? Sí, bueno, qué tontería. Trotskista al mando. La invitación, digamos, surgió porque cuando estaba componiendo el tema, la lírica, digamos, el tono, digo más para que cante él, que tiene un registro un poquito más alto. Con respecto a la música. Con un registro más alto, yo dije que iba a quedar mejor para él que para mí, digamos. Y en verdad sí, cerró bien, ¿eh? Quedó bien. Encuadró bastante bien, así que... Digamos que inconscientemente fue compuesto para que cante, digamos. Claro, yo le llevé la letra a David, David le puso la música y me dijo, Ezequiel, loco, no llego. Y agarró y lo llamó al otro, y el otro que tiene un bozarrón, tiene un cuello así, no tiene, ¿cómo se dice? Trapecio. El cuello le sale acá al hombro. Es como mercado, como el jugador de fútbol. Sale así, como el de cinco. Claro. El diafragma, viste, abre la boca y el diafragma le dispara de una, viste. No, bien, bien, quedó aparte impresionante. Muy lindo esto. ¿Dónde grabaron esto, la parte, este disco? Grabamos en el estudio de Daniel Domínguez, en Casanova. Ahí también grabamos el demo en 2012 y el primer disco en 2016, ¿no? Así que fue grabado ahí bastante rápido, digamos, el segundo disco. Creo que en 4 meses ya lo teníamos. Para ver el historial, 2012 el demo. 2015, el primer CD, La Maldición del Poder, que tiene 11 temas. Y 2016, Eterna Contienda, que tiene 9 canciones. Bien, sí, ¿lo tiene el disco? ¿Lo sacaron en físico, o sea, fabricado, o lo tienen...? En 2 semanas más o menos estaría saliendo ya físicamente, digamos. Pero está subido a... Sí, YouTube. En internet lo encuentran. Está entero. ¿En dónde lo encontramos? Por ejemplo. En el canal de la banda, Instinto Ancestral Oficial se llama el canal. Sí, es simple, pongan en YouTube, pongan claro, el nombre de la banda. Ya cuando ponen Instinto Ancestral. No sean vagos, loco, búsquenlo. Ya cuando ponen Instinto Ancestral. Por ejemplo, tienen página de Facebook. Bueno, o sea, lo pueden encontrar en Facebook, Instinto Ancestral, nueva página. Estamos ahí en Instagram también, Instinto Ancestral. Porque la otra la hackearon. Sí, teníamos una cuenta anterior que fue hackeada. Tenía cosas porro y eso, ¿no? Claro, porno de porno de nano. La manejaba. La manejaba. Bueno, cuando van las chicas al camarín y bueno, subimos un video de las chicas. Ahora hay leyes que te lo prohíben, así que no. Claro, ahora no se puede. Más, tenga cuidado. O sea, ni siquiera te dejan subirlo ya. No. ¿Y el disco físico sale por cuenta de usted, independiente, o alguien se va a encargar de la edición? No, es todo a pulmón. A pulmón, independiente, a pulmón. Por cuenta de ustedes. Tenemos una dibujante que vendría a ser nuestra rocambole del indio, por ejemplo. Ajá. Es Pau Escudero, le mando un saludo. Me hizo el arte tapa del primer CD y el arte tapa del segundo CD. Segundo, claro. Le tiramos la idea y ella pum viaja. Ella interpretó, digamos, y. O sea, el primer disco y el segundo son una pintura, digamos, hecha a mano. Sí, sí. Un laburo muy artesanal que ella interpretó, digamos. Muy bien. A partir de la idea que teníamos nosotros. Así que, y salvo. Después ese disco lo van a distribuir ustedes, obviamente. Sí, en las fechas. Dejaron alguna roquería, disquería y esas cosas, ¿no es cierto? Me imagino. Seguramente sí, vamos a estar. A través del Facebook. En alguna roquería del palo va a estar disponible y bueno, y en las fechas. ¿Y el anterior cómo anduvo más o menos? Sí, no, bien, o sea, no fue difundido en roquerías, pero. No, lo que usted ve, sí. Bien, la sí, sí, recepción bien. Buena. Eso sí, buena recepción. Sí, sí. Pero... ¿Y respecto a las fechas? Y bueno, tenemos 2 fechas ahora el mes que viene. El 8 de junio en González Catán, en el Niño Bar. Y el 21 en Barroco, en Moreno, con Mágica, que es una banda que... Ya ha venido Mágica acá. Para los que Mágica no conocen, acá. Me animaría más ir a Moreno y, no sé, Catán, yo, la verdad... ¿Cómo anda Catán? Dorrego, kilómetro 30. ¿Hay que ir con chaleco antibala o...? Casco. Y por la duda, no. Sí. Casco así. No, yo la Kevlar acá en el pecho. Fui el mes pasado y todo lo más bien, no hubo ningún problema. Muy bien. Depende del horario, ¿viste? depende. Si te equivocás de calle, te va bien. Esa no. Pero bueno, vamos a poder compartir fecha con Mágica, que es una banda que yo admiro bastante. Ah, Mágica, muy bien, sí. Juan Soto es uno, para mí, uno de los mejores cantantes del país. Y es del oeste también. Sí. O sea que un placer para nosotros. Sí, sí, acá estuvo charlando con nosotros, sí, sí, es un excelente músico, artista, humilde. Sí. Y y lo importante es que ustedes se interrelacionen, se mezclen, claro, se crucen. Sí, sí. De todo siempre algo positivo queda. Más allá del momento. Y claro, sí. Esa es la idea. Vamos con otro tema entonces, a ver, muchachos. Bueno, ahora te toca a vos, David. Bueno, vamos a elegir, a ver. El Averno, que es el segundo tema de este nuevo disco, que habla de la experiencia de una persona que visitó el infierno, digamos, y pudo volver para contarlo, ¿no? Si no, la historia no hubiera existido, digamos. Sí, digamos que también refleja las creencias de nosotros, que creemos que la muerte no existe, digamos, sino que hay una reencarnación. ¿Creemos la reencarnación? Nosotros creemos en eso, y está reflejado en eso. ¿La reencarnación del cuerpo o del espíritu? No, del espíritu. Por la del cuerpo y la de los cristianos. Sí, sí, sí. El espíritu de los que renegamos de los cristianos. Sí, sí, no entiendo mucho porque mi abuelo era pastor evangelista. Sí. Conozco todo de pie a pa. Sí, la muerte para nosotros es. Vi cosas que impresionante. Es parte de la vida, la muerte para nosotros. Sí, o sea, perfecto. Venimos a morir. Más. Venimos a morir, así que. Adelante entonces, presentalo y sale el tema. Para todos ustedes, El Averno. Espero que les guste. Oxy Radio. ¡Condenado! Oxi Radio. Acordé de Café Metal, así que empecemos con la cosa. El primer violero, el primer disco de metal que escuchaste, las cosas que hacía Café Metal en su primera temporada y segunda. Primero disco que escuché. Y creo que los primeros discos de Slayer, creo que fue lo primero que. Mirá, entró arriba. Igual son muchachos jóvenes, también, son muchachitos. Los primeros discos de Sepultura también, o sea, arranqué por lo primero de las bandas fundamentales del metal. ¿Pero cómo llegaste? ¿Se te cruzaron? ¿Tenías un hermano, un primo, un amigo? No, arranqué por el metal, digamos, a través de instinto, digamos, de ellos, que me hicieron escuchar más el metal nacional, ¿no? Pero primero encaré, digamos, lo internacional de Slayer, bueno. Sí, pero siempre hay un antes a todo eso, sí, cuando antes, vos estabas solo de repente. No, antes era rock nacional o algo de grunge también, pero. Nirvana, todo eso. No, se empezaba por ahí. No te preocupes porque no es pecado eso. No, sí, no, si querés mirar a mí que pagué por Nirvana y fue un show de mierda, pero pagué, la entrada la pagué. No pasa nada. Yo en mi caso, a los 10, 11 años, yo tenía a mi hermano que tiene 10 años más que yo, Matías. Y él siempre escuchaba la renga, el indio, qué sé yo. Pero cuando sentí que el metal, digamos, algo que hubo un quiebre en mi cerebro, que dije la concha de la lora. Claro, sí. Fue con Ilusión 1 y Ilusión 2 de Guns N' Roses. Yo tenía 12 años y mi hermano lo compró y lo puso ahí con el amigo, estaban escabeando. Y yo tenía 11, 12 años y sentía. Y quedó con esos dos amores, Guns N' Roses y el escabio. Y el escabio. Sí, olvidate. Para siempre. Sí. No, olvidate. No, Guns N' Roses, cuando salió ese disco a mí me gustó. Es una gran banda. Me gustó y lo fui a ver también. El día que le revolearon un. ¿Cómo era un coso del baño? Del baño, un perchero. Y ahí paró todo. Stop. Era, no, lo vi al otro día, que ya estábamos preparados y no tiramos la. Se lo partieron la cabeza acá. Claro. Apúntele bien si va a ser una maldaga. Y hoy en día, 2019, ¿qué escuchan? O sea, ¿les preocupa ver qué banda apareció? ¿Qué está sonando? No, yo a veces hablo con el flaco cuando nos ponemos a hablar. Digo, loco, nosotros al crear música hay que escuchar de todo. Tienen la cabeza más abierta que cualquiera, loco. Yo a veces que escucho Depeche Mode, lo nuevo de Rante, escucho Black Metal a full. Si mi hermano ponele que escucha, no sé, alguna de esas bandas, dice, te hago escuchar esto. Bueno, escucho también, para tener la mente abierta para cualquier cosa. ¿Verguizo o no? No sé qué es eso. Medio mufeta, no. Echémosle la si culpa. Vamos a escuchar rock, no. Vamos a escuchar el verdadero rock, no la verguiza. No, aparte si me lo dan no lo voy a escuchar. Pero otras cosas, música irlandesa, ¿viste? Metal neoclásico, digamos, fusionado con la ópera, digamos, es algo que. Creo que solamente el metal puede evolucionar para ese lado, digamos, y fusionarse de esa manera, ¿no? Pero tener los cinco sentidos abiertos para captar cualquier cosa, porque la música para mí está en el aire, no es que uno la crea, la capta el que está más abierto, sí, de mente, conscientemente, digamos, pum, y la sé, porque la música te elige, vos no la elegís a la música es libre, por eso no. Lo que está escuchando últimamente, bueno, es un disco de Judas, pero es Nostradamus, digamos, ese disco, digamos, que tiene mucha, sí, un álbum conceptual. La verdad que por ahí para algunos es medio aburrido, pero para mí, digamos, me siento, lo escucho, no, y lo disfruto, que, digamos, a pleno cada tema con, ¿no? Ese tema es cada impresionante tema. Sí, porque es impresionante lo que es dicen. Buen disco es lo muy pasa bueno. Que son. Hay gente que es quejosa. Y pero la gente quiere, sí, un bueno. Hit, quiere un painkiller. Bueno, sí, que, bueno, ya lo hicieron. Cómprense un burro y hagan el. No, ahí tenés, de Trap Painkiller lo volvés y lo escuchás 180 veces, sí, como hicimos todos. Sí, fíjate después la evolución y llegar a ese nivel, digamos. De fusionar. Exacto. Así, digamos. Eso es algo sublime que no cualquier banda también. 40 años de carrera para lograr ese disco. Exactamente. Si no lo hubieran hecho antes. Pero lo que recato más que es un señor. Halford es un señor. El Dios con todas las letras. Nunca el cachorro. Pero es súper cantante, así que. Que no, no iba a decir nada. La leyenda, leyenda viva. ¿De qué? Leyenda viva de. ¿Qué iba a decir? No, no, que le usaba pantalones de cuero y esa foto que trajo hoy. Hoy vimos una foto de Halford de los 70, sería. Claro, claro, que hay muchos heavy cuando dijeron que el chabón dice soy homosexual y dijeron, sí. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, boludo! ¿Cuál es? Primero, ¿cuál es? Pero sí. ¿No te diste cuenta? Claro. Hacía falta que lo diga. Claro, no tenía ni que decirlo. Quiero que me entiendan los fans. No te tienen que entender nada. Compré el disco, no compré. Anda a verlo o no. Claro, ¿qué tiene que los homosexuales? Andate. Sí. Yo voy a seguir comprando los discos de Judas. Más vale. Inclusive en esta época sigo comprando cosas de Judas. Eso es muy rescatable. Sí, sí. Viste que lo vendimos, lo compramos, lo teníamos en cassette, vinilo, CD, lo vendiste para pagar el divorcio. Sí. Pues tiene que volver al hueco que quedó, sí, hay que comprar todo. Sí, sí, y si no, si sos más fan, viste que eres el que dice, ¿cómo es que está se pone así de costadito Judas Priest? O el de Maiden que tiene a CCL y toda esa boludez. Vamos a repetir la fecha entonces. Que, ah, sí, no olvidarnos. Se van a estar presentando próximamente. Bueno, sí, sábado 8 de junio en El Niño Bar. González 8 de junio. 8 de junio. Dentro de poquito. Sí. Y el 21 de junio, viernes, en Barroco Bar, ahí en Moreno, junto a Mágica. Así que de todas formas sigan a la banda en las redes. Sí, les quiero comentar algo Facebook, antes de despedirnos. Que si Dios quiere y todos los ángeles se unen y todas las estrellas se alinean, tenemos que video. Sí, pasa todo eso. Bueno, ayer cayó no uno en Australia, ojo. Tenemos un videito para el verano, loco. Muy bien. Todo suma. El video de Eterna Continental, que le da nombre al segundo álbum de Distinto. Así que bueno. ¿Lo están preparando? ¿Están laburando en eso? Sí. Estamos ahí con toda la tratativa. Sí, la locación sería en Campanópolis, digamos, ahí en Catán. Sí, en Catán. Ya conseguimos la torre. Un lugar rarísimo. Sí, es como viajar en el tiempo, digamos. Mm. Claro. Digamos que de eso también habla un poco ese tema de Eterna Contienda, y queremos meter todas las fichas ahí, digamos. Eso. ¿De qué habla? Contá un poquito la letra y ahora la escuchamos. La letra es de Señor Ezequiel. Habla de la reencarnación y tiene un poco de todo también, ¿viste? Con la realidad y. Pero y ¿por qué lo asocian con Campanópolis, que ese lugar es tan particular? Porque es de otra época la letra, ¿viste? Yo soy muy fanático de Juego de Tronos, de la serie Los Vikingos, y había un capítulo que me rompió la cabeza que un hermano mata al otro. Uh-huh. Y todo vuelve en la vida, ¿viste? Por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, loco. Y siempre la vas a pagar de cualquier manera, ¿viste? El que hace maldad acá, vuelve en cualquiera, ¿viste? Y bueno, y un hermano había matado al otro y se habían reencarnado. Y el otro cobró y cuando lo estaba a punto de matar le dijo, loco, pero vos sos mi hermano, sí. Viste que volví, le dijo. Luni, le rompió la cabeza. Uh-huh. Bueno, sí, esto es algo exactamente parecido. Tenemos tres actores. Ya. La letra era un poco de una historia así. Y lo van a representar. Con tres actores amigos, Colacho, Jorge un amigo y Elvira otro amigo. Y bueno, uno de la parca y dos de luchadores guerreando. Claro. Qué mejor lugar que Campanópolis, que sí, representa ese tipo de historia en ese momento. Lugar muy loco. Y nosotros tocando alrededor, ponele ahí. Nosotros estamos tocando, ellos interpretan, digamos. A mí me encantaría actuar, viste, pero. ¿Viste? No. Bueno, animate, ¿por qué no? No, pero ya dijimos la torre, viste, así que. Pero no importa, se puede lastimar uno, boludo. Un cameo, como se dice, aparecía vos caminando por detrás, ¿viste? Esas cosas existen, claro. Morir primero, cualquier cosa. Stephen King, todos esos tipos grosos. Claro, aparecen en las películas. Stan Lee también. Stan Lee y todo eso. Entonces, vamos a escuchar este tema que habla de esta historia así media retorcida, pero que tampoco lo es tanto. Anuncialo y lo escuchamos entonces. Bueno, gente, el nuevo tema es Eterna Contienda. Espero que les guste. We'll be right back. negar mi esencia en vano. Sé que hay algo más del otro lado. Del otro lado. Oxy Radio. Así sonaba entonces el tema Eterna Contienda. Eterna Contienda. Sé que hay algo del más, otro lado, ¿no? Sé que hay algo más del otro lado. Bueno, me quedo con esa frase que en algún momento que se escucha ahí en el tema. Dice: todo vuelve en la existencia. De emerger a agonizar hay un solo paso. No voy a entrenar mi esencia en vano. Sé que hay algo más del otro lado. Está bien. Quiere decir que cuando cruzamos el umbral de la muerte hay algo más. O sea, eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Sí, no, perfecto. O sea, pero aparte ustedes tienen ese concepto, tienen esa idea, lo plasman en música, sí. Lo tiran, la gente lo escucha y que cada uno interprete. Claro, sí. Interpretación, digamos. Va a ser lo que cada uno le llegue, ¿no? Sí, y sí, le pegue sí, en ese momento. Pero bastante claro el mensaje, obviamente. Entonces, bueno, estamos ya en la recta final. Ah, quieren mandar los saludos correspondientes. Digan otra vez la fecha cercana. La fecha primero. Rápidamente, 8 de junio en el Niño Bar González Catán y 21 de junio en Barroco Bar junto a Mágica. Muy bien. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y gracias por el espacio para poder difundir nuestra música. No, muchachos, por favor, fue un gustazo conocerlo, presentar su música, conocer la música. Gracias a Gaucho, el Nexo. Saludo al con el oeste. Al Tano, saludo a Hernán, a Pau, no me quiero olvidar de nadie. Sí, a los amigos que están escuchando. A todos los amigos en general, loco. A Jorge Moreno, que hoy estuvimos hablando. Saludos a Jorge Moreno de Serpentor y su nuevo proyecto Mecánica. Mecánica. Y que bueno, Chorreco, ya que está. Eduardo Aguilar le manda saludos también, dice, muy buena banda, gracias, Edu. Muchas gracias. Bueno, muchachos, sinceramente un gustazo haberlos conocido, descubrir su música, difundirlos. Gracias, Dani, amigazo acá. Quiero saber con qué nos vamos. Acá mi compañero bajista también quiere saber con qué nos vamos. Sí, estoy impaciente, no sé con qué nos vamos. Estamos impacientes. Vamos a escuchar algo que usted me rompió la pelota. Encontré yo, es una. Si encontraste algo y sos bajista, debe ser impresionante. No puede ser, hay cosas bizarras. Hate Pig se llama la banda. Sí. El tema se llama The Thing That Soul Not Beat. No sé. But. Agregue. Oh, no sé, canta un loro. Canta un loro. Escuche, la banda donde canta un loro. Es buenísimo. No, repite lo que le dijeron. Está bien, como era parecido. Está bien. Lo de todo por 2 pesos salió este tema. Bueno, así espero es. Que les guste. Disculpen. Ya le voy a traer esa que cantan, que tienen 2 Rottweiler. Esa la voy a traer. Creo que la escuché. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias. Se vemos. Hasta siempre. Saludos a todos. El loro.